Comarca Radio, Comarca Radio. Colombia. Una travesía por sus caminos. Ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este su programa Paisaje Colombiano. Desde luego estaremos visitando sitios distantes de nuestro departamento, conociendo la belleza que se esconde en algunos de los parques nacionales naturales que tenemos en este paradisíaco lugar. Ya que nuestro departamento es una potencia natural, por cierto, muy importantes para nuestra forma de vida en la ciudad, ya que algunos de estos parques nos brinda el agua que abastece a la comunidad payanesa y caucana. A la orilla del río Cauca me dijo que me quería. Me dijo que me adoraba y que siempre sería mía. A la orilla del río Cauca me brindó todo su amor. Me llenó de gozo el alma en aquellas lindas tardes que paseábamos los dos. Me dijo que nunca, nunca por nada me olvidaría, que lo juraba por Dios. Hoy han pasado los días, hoy han pasado los años, y yo he vuelto a aquella orilla a matar mi desengaño. Ella muy lejos se ha ido y muy solo me ha dejado. No sé si me habrá olvidado, si aquellos besos tan dulces florezcan en otros labios. No sé si me habrá olvidado, si aquellos besos tan dulces florezcan en otros labios. Y del río que recorre las veredas, olvidarla no he podido y la quiero más que antes. Que yo espero que regrese para juntar nuestras almas, igual que en aquellos días que maté dicha infinita a la orilla del río Cauca. Nuestro departamento cuenta con 4 parques nacionales naturales con una exuberante belleza y biodiversidad. Tenemos al Parque Nacional Natural Muchique, al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, Parque Nacional Natural de Gorgona y el Parque Nacional Natural Puracé. Grita el San Pedro y el Huachicono por la injusticia y el abandono. Pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan. pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan. Pasa mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos. Pasa el ayer, pasa el hoy, ya ya no estoy. No se preocupen, que yo ya me voy. A los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Ya anuncian tapón a los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Mis ríos pasan preocupados al ver mi pueblo sufrir. Mis ríos pasan preocupados al ver sufrir. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir. Cualquiera de mi pueblo yo me fui, no quise escuchar a nadie, pensaba que era infeliz, que equivocado estaba, más tarde me arrepentí. Rodé por montes y pueblos, anduve vagando, sí, llevaba tristes recuerdos de todo lo que yo fui. Un día sentado al borde de un oscuro callejón, puse a pensar en orden y me nació esta canción. Paisano, hermano y amigo, escucha con atención, que todo lo que te digo me brota del corazón. No salgas nunca del suelo, aquel que te vio nacer, pues si levantas el vuelo, muy pronto habrás de volver. No se puede comparar el dolor de haber vivido muy lejos de tu hogar. Por eso con gran orgullo hoy quiero gritar así: no hay nada mejor en el mundo que la tierra donde nací, que la tierra donde nací, que la tierra donde nací. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, haciendo un recorrido por la periferia de nuestro departamento, sitios distantes pero hermosos de nuestra geografía caucana. ¿Sabes qué son los parques nacionales naturales? ¿Qué piensas sobre la conservación de los parques naturales? ¿Sabe qué es el Global Big Day? ¿Sabes si en el departamento del Cauca cuenta con parques nacionales naturales? ¿Conoce el nombre del ave más grande del planeta que habita nuestro departamento? El Parque Muchique está ubicado al occidente de Popayán en el departamento del Cauca, sobre la vertiente oeste de la cordillera occidental. Este parque se caracteriza por tener una alta biodiversidad y endemismo. Posee gran diversidad de pisos térmicos y gracias a esto, el lugar se convierte en un paraíso para las aves, especialmente para los colibríes. En el área del parque han identificado 500 especies de aves. Entre estos se halla el colibrí de zamarros blancos, el cual se encuentra en peligro de extinción. En este parque también habitan cientos de aves como la tángara dorada, la tángara real y el silfo violeta. Para observar a estas majestuosas aves, se han creado senderos y recorridos de 3 días de camino por la selva hasta el campamento de la Cueva del Pacífico. Recorrer estas selvas haciendo observación de aves es una experiencia maravillosa. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Música. por tus calles coloniales Popayán y visité rincones de belleza y majestad. La Torre del Reloj, la Iglesia San Francisco, los retablos del Carmen, custodia rutilante, la talla de tus cristos, aún recuerdo la blancura de la ermita. Y al subir hacia el santuario de Belén, admiré la ciudad muy cerca de su cruz, el valle de Pubenza bajo un cielo azul, el valle de Pubenza bajo un cielo azul. Popayán, la ciudad señoría del maestro Valencia, cuna de los Mosquera, su caso la historia plasmó con la sangre de Caldas, de Torres y Arboleda. Al oriente el volcán Curacé, con sus nieves eternas de rosa y de cristal. En las noches de abril yo vi lento cruzar procesiones sin fin de tu Semana Santa. Y a la luz de un farol, un balcón contemplar dos geranios en flor que adornan la Ñapanga. La ciudad señoría del maestro Valencia, una de los Mosqueras, en su caso la historia plasmó con la sangre de Caldas, Obando y Arboleda. Semejante a un celoso guardián, la estatua del Alcázar se yergue todavía, cual testigo crucial del momento fatal, recordando el ayer cuando te dio la vida. Recibe con amor la fe de la nación, pues tú siempre serás la flor de siempre viva. El Parque Nacional Puracé, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, es un parque nacional de montaña dominado por el páramo. Es un lugar perfecto para ver un ecosistema extraño y alguna fauna evasiva, como los cóndores, que es el ave más grande del planeta y es el ave endémico de nuestro país. Es una tierra de volcanes en Colombia, ya que se pueden ver 13 de ellos en el interior del parque, y aguas que brotan de las montañas en caída libre y páramos que contrastan con los coloridos y burbujeantes termales originados por la actividad volcánica. Definitivamente es una joya de la naturaleza que encarna de forma única la belleza propia de la cordillera central colombiana, producto de la mezcla entre fauna, flora y cultura. Que no maltraten tu raza, tu lengua y apodera de sus tierras y se proclama patrón. Se apodera de sus tierras y se proclama patrón. Sufre y llora el indígena, sufre y llora el indígena. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, haciendo un recorrido por la periferia de nuestro departamento, sitios distantes pero hermosos de nuestra geografía caucana. Ubicamos, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Gorgona, o también conocida como San Felipe inicialmente. Este es un pequeño paraíso de diversidad rodeado por una frondosa y exuberante selva tropical y por las aguas misteriosas del Océano Pacífico. Thank you. Paisaje colombiano, visitando sitios hermosos y paradisíacos de nuestro departamento, ubicados ahora en la serranía de los Churumbelos, que tiene una historia fascinante detrás de su nombre. El Parque Serranía de los Churumbelos, Aucahuasi, aunque estas dos últimas palabras provienen del quechua que significa casa de los cuidadores de la naturaleza. Esta riqueza es compartida, aunque es muy poca extensión, pero lo es, ya que el departamento del Cauca cuenta con el 95% de este territorio que comprende montañas, escarpadas y hermosas mesetas. El porcentaje restante se comparte con otros departamentos como Huila, Caquetá y también está Putumayo. El parque alberga el 26% de las aves de Colombia, con cerca de 5.000 especies. De hecho, uno de los municipios que lo componen ganó este año el Global Big Day, que es el día en el que la gente sale a pajarear. El municipio se llama Santa Rosa. Hablando de aves, en este se encuentran dos especies muy hermosas, el Black Timanu y el Cock of the Rock. El primero lo menciono por el estado de conservación crítico en el que se encuentra y el segundo por su gran belleza. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Thank you. Amigos nuestros, finalizamos este importante recorrido visitando el Parque Nacional Natural Gorgona, un pequeño paraíso de diversidad que salta a la vista desde alta mar cuando la frondosa y exuberante selva tropical desciende desde las pequeñas cumbres nubladas hasta el azul intenso de las aguas misteriosas del Océano Pacífico. El parque está conformado por dos islas, Gorgona y Gorgonilla, que recibieron el nombre de Francisco Pizarro en 1527. Ha sido denominada Isla Ciencia por la cantidad de información que se ha dado a los investigadores para entender los ecosistemas y para el manejo efectivo del área protegida. Hay que reseñar también que el Parque Nacional Natural Gorgona, un tiempo atrás, se utilizó como isla prisión Gorgona. La avifauna del parque puede considerarse rica, pues allí se reportan 155 especies, de las cuales se han señalado hasta ahora 75 especies de aves migratorias. Se observan también el gavilán tijereto, el gavilán cangrejo, el cernícalo, los colibríes, el hormiguero, el paparote, el pitre, el chango y los hermosos azulejos. Thank you. calles Popayán, disfrutando la frescura de tu brisa. Callecitas con faroles de cristal, muchachitas que al pasar brindan sonrisas. Casas blancas de balcones, callejones de la historia. En tus puentes el olvido y en tu corazón la gloria. Eres novia que camina hacia el altar, vas vestida con el blanco de la luna. Son tus ojos el azul primaveral de tu cielo coronado de fortuna. Tus iglesias coloniales, patrimonio de la fe, cargadores ancestrales en tus calles por doquier. Te canto a ti, Popayán, tierra hermosa, patrimonio de la humanidad. Le canto a tu gente tan devota, gente amable que sí sabe rezar. Popayán, Popayán, Popayán, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Popayán, Popayán, Popayán, a ti novia del Cauca te canto. Canto a ti, Popayán, tierra hermosa, patrimonio de la humanidad. Le canto a tu gente tan devota, gente amable que sí sabe rezar. Popayán, Popayán, Popayán, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Popayán, Popayán, Popayán, a ti novia del Cauca te canto. Con rumbo incierto se aprecia una pata zamba con un cuerpo quijotesco que a cada paso regala el más sencillo concierto, metiéndole a su garganta un aguardiente como refresco, metiéndole a su garganta un aguardiente como refresco. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio Paisaje Colombiano, visitando los principales parques naturales de nuestro departamento. Se aprecia una pata zamba con un cuerpo quijotesco. Bueno, y damos nuestros agradecimientos a Gustavo Fuentes, Luz María Ardila, quienes hicieron posible la orientación de este programa. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes por la sintonía en 104.1. Los estuvo acompañando Viviana Mayorga y Néstor Velasco. Repartiendo melodías, se recorre el pueblo entero. La divina providencia, que de tanto se ha olvidado, a pesar de su apariencia, sin mayores exigencias, de talento lo ha dotado. Comarca Radio. Comarca Radio.